tu misericordia y tu palabra, y hay mucha gente que esté viviendo en la calle, aquellos que están siendo golpeados por tu palabra, aquellos que están en alguna congregación religiosa y los expulsan a patadas, o todas aquellas personas que están sufriendo por tu palabra, por todos aquellos hermanos que quizá no estén predicando pero aún así estén teniendo sufrimiento, o que les falte de comer o de abrigo, o la necesidad que sea. Por favor, Padre, provee para todas estas personas, para todos nuestros hermanos, y ayúdanos a hacer luz a las naciones, para que podamos predicar tu palabra correctamente, y no como a nosotros nos parezca, sino como tú quieres que lo hagamos, para que muchos puedan escuchar esta palabra y puedan salvarse. Oh, Padre, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Sabemos que no hemos logrado nada, que no lo merecemos, pero como está escrito, nos hiciste hijos no por mérito propio, ni por sangre, ni por nada, sino porque tú quisiste. Te agradecemos por todo, Padre. Ponemos este Shabbat en tus manos. Ponemos la entrada de cualquier hermano nuevo o algún hermano que o hermana que se ha ido y que quiera volver, que nos des la sabiduría para saber recibirla. Y te rogamos todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. Toda Rabá. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Algo que en las veces pasadas estábamos platicando, pero que en realidad pues no habíamos logrado platicar por causa de saber algunos otros temas primero. Entre ello es lo que vino a suceder en el diluvio. ¿Qué es lo que pasó realmente en ese diluvio? Porque pues prácticamente nos han contado durante generaciones que este diluvio se desarrolló en todo el planeta. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que nos están diciendo, que este diluvio se desarrolló en todo el planeta, nos ponemos a pensar y decimos, pues es que realmente hay montes tan grandes que la altura que tienen sobre el mar es enorme, es inmensa, y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser posible que este diluvio haya cubierto totalmente la tierra? Y posteriormente nos ponemos a pensar acerca de los animales y de la creación. En una arca tan pequeña, meter toda clase de insectos, meter toda clase de animales terrestres, de tal manera que guardaran para que sobreviviesen toda clase de especies, osos polares, osos grizzly, leones, guepardos, toda clase de tipo de serpientes, aves, toda la clase de animales que nos podemos encontrar desde los tiempos antiguos, y que muchas especies han perecido ya. De todas esta clase de animales tendríamos que pensar que Noé vino a meter en el arca. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en todas estas cosas decimos, pero ¿cómo puede ser posible? Y ahí es donde viene a nuestra cabeza ese pensamiento que nos han infundido durante mucho tiempo. Es que en realidad el poder de Dios es muy grande como para meter a todos esos animales ahí. Yo no dudo que el poder de Elohim sea muy grande, pero también la Escritura dice cosas maravillosas, cosas que en realidad cuando nosotros venimos a escudriñar día con día encontramos que en muchas de las cosas nos han solo contado fábula, nos han contado un cuento, de tal manera que no viene a ser cierto por causa de cómo lo está presentando la Escritura. Realmente cuando nosotros nos ponemos a analizar cómo vino a ser este diluvio, encontramos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros queremos analizarlo y ver qué sucedió ahí, tendríamos que empezar a ver qué es lo que destruyó el poderoso, qué es lo que le preocupó al poderoso para destruir. En realidad, nos está diciendo la Escritura acerca de los animales, que creó el Señor. Estos animales que creó nos da testimonio acerca de la serpiente que estaba en el Génesis, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice? Ya todos han escuchado que... ¿Qué quiere decir Génesis capítulo 3, versículo 14, 15, 16 con respecto a esta serpiente? Únicamente quiero saber si ya ya han escuchado qué quiere decir esto con respecto a esta serpiente y cómo es que en realidad pues no es una serpiente literal, sino viene a representar algo muy diferente. Es necesario que ya lo conocen con la finalidad de poder hablar esto otro. ¿Por qué? Porque nos dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era ¿qué? Sí, mi hermano, dale lectura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comerás... Hasta ahí, mi hermano. Dice que la serpiente tenía de ser astuta, más que todos los animales que el Señor Elohim había hecho, dando a entender que en realidad... Esta serpiente, como cualidad, en ella tenía la astucia. Y dice que esta serpiente habló. Esta serpiente habló con la mujer. Y sabemos que las serpientes literales no hablan, no pronuncian palabras. Cuando nosotros analizamos esto, vemos que en realidad esta serpiente... que viene a ser una persona en realidad. Esta serpiente nos está diciendo que era un animal de aquellos que el Señor había hecho. Era un animal de la creación que había hecho el Señor. Y si esta serpiente venía a ser una persona, entonces nos está indicando que no solamente era ella, sino también la creación de muchos más animales. Vamos a mostrar otro ejemplo. Bueno, para que se entienda esto que nos está diciendo, nada más les voy a dar otros dos versos. Esta serpiente, la cual habló con la mujer, una vez que viene a ser reprendida por el poderoso, le está diciendo en el verso, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente tuya, en el verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre tu simiente, quiere decir que iba a tener descendencia, iba a tener hijos. Perdón, Tebo. Perdón, una pregunta, Esteban. el verso 15, por casualidad, tiene alguna... cuando habla de que ella iba, la simiente de la de esta mujer iba a estar en contra de la simiente de la serpiente, ¿tiene algo que ver con el, con una promesa del Mashiach? Pero no te entiendo, ¿cómo? Que la simiente de esta mujer, ¿por qué? Te explico por qué la pregunta. He escuchado muchas veces que cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice eso, los comentarios que yo he escuchado, por eso quiero ver si estás tan así, dicen que esta simiente de la mujer se refería al Mashiach, que le herirá en la cabeza a toda la simiente de la serpiente. No sé si me explico. ¿Hay alguna prueba bíblica como para fundamentar esto? Ya te entendí. No directamente al Mesías, porque esta mujer que en su figura ya posteriormente, ya después, venía a ser la congregación. Ahora, eso que está sucediendo ahí, donde le quita la autoridad a la serpiente para venirse a arrastrar posteriormente entre la gente y sobre todo para venir a alimentarse de polvo, esta autoridad que le quita, esa enemistad siempre ha existido. Es la misma enemistad que el Mesías les está diciendo en Lucas capítulo 10, versículo 18 en adelante. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos hasta en los cielos. Esto es exactamente lo mismo que está pasando en el Génesis. Después de que se dio esa... ahora sí que ese engaño... entonces, dice, de aquí en adelante, desde el Génesis, de aquí en adelante pondré enemistad entre simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De ahí en adelante, cualquier profeta falso buscaba morderlos en el calcañar, calidad de dañarlos y que murieran. Pero ellos iban a tratar de aplastarla totalmente a esta serpiente en la cabeza. Y les dijo el maestro, yo les doy autoridad, he aquí, potestad, les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es exactamente lo mismo. Llegaban los discípulos, ¿y qué sucedía? Entraban en las sinagogas y dice que volvieron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que ya andaban pisando estas serpientes. Ya andaban pisando los escorpiones. Se les estaban ganando, les estaban subiendo encima de ellos. He aquí, yo les doy esa potestad, písenlas. Písen las serpientes y los escorpiones y nada... nada os dañará, toda fuerza del enemigo, nada podrá contra vosotros. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso es de lo que se tenían que gozar. Esto es lo mismo que está sucediendo ahí en el Génesis, por eso te describe ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Desde el 11, por favor, en adelante. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. La mujer se salvará engendrando hijos. Nos está metiendo en el mismo contexto del Génesis. Dice, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán no fue engañado, sino Eva. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Pero se salvará? La mujer se salvará engendrando hijos. Sabemos que es ilógico que una mujer, nada más por el hecho de tener hijos, vaya a salvarse. De otra manera, imagínense las que no pueden tener hijos. ¿No se van a salvar? No radica ahí. Nos está poniendo la expresión de la congregación, de la figura de la mujer, que dice se salvará teniendo hijos. Y acuérdense de lo que veníamos viendo, cómo es que Saulo venía engendrando estos hijos, y cada uno de los discípulos engendraban estos hijos, para que esta congregación viniera a crecer, aumentara. De esta manera se engendran los hijos y crece la congregación, y la mujer sigue preservándose. De otra manera, hubiese perecido desde hace mucho tiempo. Sí, te escucho. Es mucho pedir que explicaras esto de la figura de que Eva fue hecha de la costilla. ¿Qué simboliza la costilla? Sí, es mucho pedir, mi hermano. Okay. Bueno, no. Esto que nos está mencionando con respecto a la costilla que nos está determinando allá en el Génesis, a la figura de esto, hoy en día el Mesías también le fue sacada una costilla, también le fue sacada su mujer. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. La pregunta de mi hermana Paula me hace detenerme. E ir a explicarles qué está sucediendo ahí. De otra manera se quedarán en el aire, mi hermana. En todo caso vamos por... Bueno, miren, les explico cosa por cosa. Y y si no termino, mañana continuamos, no hay ningún problema. Parece. Sí. Bueno, entonces, me es necesario explicarles esto de la serpiente. Porque lo que quiero llegar, a la finalidad que quiero llegar, es que vean que los animales creados en el Génesis no son animales literales, y ejemplos como este me ayudan para poderles explicar a dónde quiero llegar, porque para explicarles lo del diluvio, nos dice ahí en el Génesis, yo voy a destruir al hombre y a todos los animales que yo he creado, no a las demás cosas. Viendo que es de esta manera, entonces tengo que explicar qué son esos animales que también están siendo metidos en el arca y explicar todas estas cosas. Así es que me voy a ir paso por paso. En Génesis capítulo 3, hablándonos acerca de esta serpiente, dice que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Elohim ya ha hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en el huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo primero que tenemos que entender es que nos dice que la mujer habla con la serpiente muy quitada de la pena, como si las serpientes hablasen. Pero hemos visto que no es una serpiente literal. Y no porque nosotros lo digamos, sino el maestro lo está diciendo en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando el maestro se paraba delante de la gente, les dijo: yo les declaré cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, y para esto abriré mi boca en parábolas. Abriré mi boca en parábolas para darles a conocer todas estas cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Cuando él habla de que la fundación del mundo había cosas escondidas, no las va a dar a conocer en parábolas, quiere decir que en parábolas están escritas. Por eso él habla así, para que nosotros las entendamos. Porque por mucho tiempo hemos querido verlas literal y no hemos podido entender. Pero ahora con el Mesías, que él dijo: abriré mi boca en parábolas y les daré a conocer las cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Entonces él está diciendo: la fundación del mundo está en parábolas. Por eso no la habías podido entender, pero ahora te lo voy a declarar. El maestro se para de los escribas y fariseos y les dice, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 29, versículo 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí le está mencionando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. No hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Si ellos, que venían a matar al Mesías, eran serpientes y generación de víboras, quiere decir que los que mataron a los profetas también eran víboras, y que estos que vivían en el tiempo del Mesías fueron nacidos de aquellos antiguos, así como los antiguos fueron nacidos del que mató a su hermano, el cual es Caín, y Caín viene a ser descendencia también de la serpiente. Todos estos vienen a ser generación de víboras. ¿Cómo vienen a ser engendrados? Como nos lo está diciendo ahí en Juan capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo es hizo Abraham? Ellos le querían matar. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿En qué momento fueron engendrados? Cuando estos procuraron matarle. Cuando ellos procuraron matarle, entonces nosotros, según las obras que hacemos, es de aquel que nos enseña cómo venimos a obrar. Si somos hijos de Elohim, obramos según nuestro Padre, según lo que Él nos enseña. Y si somos hijos de la serpiente, obramos según la serpiente. Pues como obró ella, así obramos nosotros. Pero ahora procuráis matarme. El engendramiento entonces se ve por las obras, por el proceder de cada uno, de quienes somos engendrados, ¿no es cierto? Así es, mi hermano. Así como nos está diciendo la Escritura, porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de, por el hecho de recibirle, de recibir su conocimiento, de que su simiente, su palabra esté en nosotros. De la misma manera, aquel que actúa, aquel que recibe esta falsedad, aquel que lo toma como algo verdadero, esta falsedad, viene a ser simiente de aquel que lo... el cual viene a ser el maligno, viene a ser el adversario. Yo actúo según el adversario, vengo a ser hijo de él, por causa de mis obras. Por eso el Mesías les decía, si no creen a mis palabras, creen a las obras. ¿Qué les decía? Nadie puede hacer estas obras si no viniera de Elohim. De la misma manera, Esteban, con Satanás, nadie puede hacer las obras. Ahí nos damos cuenta entonces de que no tanto, porque uno cuando se topa con ese versículo, ¿no? Si no me creen a mí, háganle caso a mis obras. Yo, en el caso particular, siempre que leía ese versículo, me parecía que estaba hablando de los milagros. Entonces, claro, había que hacerle caso a los milagros, había que ver los milagros de Jesús para poder ver de que él venía del Dios Todopoderoso, pero en realidad lo que está diciendo ahí es las obras en general, la enseñanza, ¿no es cierto? Todo, porque al final de cuentas, si ellos no le creían a sus palabras, con las obras que él hacía, daba testimonio de ser hijo de Elohim. Sí. Ahí precisamente por esto, es que nos está mencionando, si no me crean a las obras, además nos está mencionando que estos sean generación de víboras. Si nos está diciendo que vienen a ser generación de víboras, ¿quiénes los vino a generar sino la primera víbora que vino a existir? La primera víbora que vino a existir, esa vino a generarlas. Por eso nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, los cuales el Señor Elohim había hecho. Para esto vamos a Génesis capítulo 3. Ahí nos dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni tocaréis ni le tocaréis para que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré, sino sabe Elohim que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. La serpiente se acerca a la mujer. Este viene a ser un falso enseñador. Venía a ser un falso enseñador, del cual nos está mencionando aquí, que vino y habló con la mujer, a la cual le dijo, con que el Señor ha dicho, de todo árbol del huerto podrán comer. Mas sabe Elohim que el día que coman de ese árbol no van a morir, solamente será como Elohim, sabiendo el y el mal. Esto que nos está presentando aquí, una vez que la mujer vino a ser seducida de esta serpiente, de este varón, entonces creyó a sus palabras y vino y comió de este árbol. Posteriormente explicamos esto de los árboles, nos vamos a enfocar en la serpiente. Esto que está sucediendo aquí, posteriormente tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias esto que estaba pasando aquí. En la escritura nada más le está diciendo acerca de una serpiente. No le dice su nombre, no le dice quién es. Únicamente le está diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y esta serpiente, el maestro nos menciona que viene a ser semejante. Viene a ser semejante a un enseñador, el cual se le acercó y le dijo, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí nos está mencionando cómo es que en realidad esta serpiente venía a ser enseñador. No nos dice el nombre en este caso, en el Génesis, pero sí venía a ser un enseñador, de tal manera que nos dice, ahí en Corintios nos pone un ejemplo bien claro de qué es lo que sucedió aquí en el Génesis. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ojalá me toleréis un poco de locura, sí. Toleradme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la verdadera fidelidad a Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro, Yeshua, que el que os ha predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado. Esto que nos está presentando aquí es exactamente lo mismo que pasó en el Génesis. Ahí en Segunda de Corintios nos está acerca de Saulo hablándole a los corintios. En el verso 2 nos dice, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Mashiach. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Eso es lo que temo. La fidelidad es que temo. De la forma de su lenguaje, de su enseñanza, ¿cierto? El miedo de Pablo era, porque podían ser engañados. Sentidos una vez que el Mesías se tomó tanto trabajo de enseñar lo que significaba el mensaje que estaba detrás de las parábolas, una vez que el Mesías ya no estaba, que ese sentido que les había puesto en cada uno, cada discípulo que permaneció con el Mesías, sea extraviado por la enseñanza de alguna víbora, de algún fariseo, de alguna doctrina que tenía los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto? Tanto trabajo que dio explicar cada significado de cada palabra, venga un enseñador de esto que es una víbora y dice, no, así no es como dice Jesús, es como en tanto tiempo hemos creído el pueblo que seguimos a Elohim, ¿no es cierto? Ese era el miedo de Pablo, ¿no? Así es exactamente, ese era su miedo. Entonces nos está mencionando aquí la Escritura acerca de cómo venía a suceder eso del Génesis con respecto a la serpiente. Nos está mencionando, Saulo, porque usted lo concelo de Elohim, pues usted es esposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Mashiach. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, una manera extraviados de la sincera piedad a Mashiach. Es lo que temo, que sean de alguna manera extraviados vuestros sentidos, vuestro entendimiento, la sincera fidelidad de Mashiach. Con esa finalidad es que Saulo le estaba preocupando este asunto con respecto a la serpiente. ¿Serpiente? O las serpientes que existían en este tiempo, generación de la primera serpiente. Ahí nos dice en Génesis capítulo 3 que por causa de esto vino a ser castigada. Verso 14. ¿Cómo dice, mi hermano? Dice: y el Señor Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí nos dice: sobre tu pecho y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto vino por castigo, del cual expresaba mi hermano Luis la vez pasada. Dice, la castigó arrastrándose, la castigó que ahora iba a comer polvo, pero no le quitó el hecho de hablar. Me llamó la atención cuando empezó, porque pues bien curioso, dice que la serpiente hablaba, y cualquiera diría, bueno, le dijo que se iba a arrastrar, le dijo que iba a comer polvo, pero no le dijo vas a dejar de hablar. Y por lo tanto la serpiente sigue hablando hasta hoy. Nada más creó una enemistad entre la mujer y la serpiente. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto que nos está diciendo aquí, lo menciona aquí en Génesis. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, dice que de aquí en adelante iba a comer polvo. Entonces, algo comía antes de este polvo, y tampoco andaba arrastrándose. La serpiente tenía gente a la cual enseñaba. Esta serpiente tenía gente a la cual enseñaba desde tiempo antiguo. Pues nos está mencionando aquí en Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Ahí nos está mencionando, dice que a toda... a todas las bestias de la tierra y a todos las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Una vez, y la serpiente comía hierba, esta hierba de la cual nos está diciendo, ¿qué es esta hierba de la cual nos está mencionando con respecto a esto? Esta planta del campo, esta hierba que comía, es la misma que posteriormente se le dijo al hombre, de aquí en adelante tú vas a comer hierba del campo. Cuando se castigó al hombre, el hombre fue reducido a comer hierba y la serpiente a comer polvo, como nos lo está mencionando aquí en Génesis capítulo 3, versículo 18. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí nos está mencionando que ahora el hombre, cuando debía de comer frutos, ahora vino a comer plantas del campo, porque espinas y cardos le iba a producir ahora la... Tenía que comer ahora plantas del campo, del cual nos está mencionando Saulo, ahí en Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí nos dice claramente, porque la tierra, el pueblo que bebe muchas veces la enseñanza, la lluvia, goteará mi enseñanza como la lluvia, destilará mi rocío como el razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Esto es su enseñanza, porque la tierra que bebe la lluvia, que bebe su enseñanza, que muchas veces es sobre ella, y produce hierba provechosa, por los cuales es labrada. Dice que produce hierba provechosa para los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y cardos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Esta es la hierba de la cual se tenía que alimentar el hombre. La tierra producirá espinos y cardos, y te alimentarás de toda planta del campo. La cita es capítulo 6, versículo 7 y 8. Ahí nos está mencionando que esa hierba es la que tenía que alimentar el hombre, es de la que tenía que alimentarse. Eso es lo que comía anteriormente la serpiente. La hierba provechosa es el buen comportamiento de la gente. Es el entendimiento que hay en cada uno de ustedes y viene a obrar según los mandamientos. Eso es la hierba provechosa. El aprendizaje que viene a tener cada uno de ustedes, que los hace obrar adecuadamente. De eso se alimenta el hombre. Te escucho, mi hermano Alfonso. Oye, hermano, la dama, ya cuando dice maldita será la tierra por tu causa, esa tierra es la dama. La dama es diferente a la Arex. Sí, es diferente a la Arex, mi hermano. O sea que cuando maldijo a la dama, nosotros eso nos corresponde a nosotros, y la Ares ya me confundí ahí con la dama y la Ares. Entonces esta maldición pertenece a la dama, entonces lo que pasa nos es que corresponde a nosotros esta maldición. No, mi hermano. Esa maldición concluyó ahí en el diluvio. Lo que pasa es que no les estoy explicando con respecto a la dama y a la Ares. En este caso, lo que les estaba explicando es referente a la y ya con respecto a esa maldición entró en la Arets, perdón, en la Dama, porque es de la tierra de la cual fue sacado Adán y regresó a la tierra de la cual había sido sacado para venir a trabajarla, porque él sacó de esa tierra para venir a entrar en lo que es el huerto de Elohim, pero por cuando pecó fue regresado a esa tierra, a la Dama. Y no solo eso, sino iba a entrar maldición en ella, maldición porque una vez que Adán... cometió ese pecado, cuando comió de este fruto del cual no le era dado que comiera, conoció una sabiduría totalmente nueva, totalmente diferente, pero que le iba a perjudicar. Vino a comer una sabiduría totalmente nueva, la sabiduría del bien y del mal, la cual le iba a perjudicar para cuando él viniese a enseñar, porque de ahí para adelante viene el conocimiento mezclado. Ya no es el bien, ya no es como el Mesías que da un conocimiento solamente de vida, sino de ahí para adelante tuvieron un conocimiento mezclado, bien y mal, a la misma semejanza de la Torah que proporciona Moshe. Como estés, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige tú lo que quieras hacer entre esto que te pongo delante, ya sea el bien o ya sea el mal. Por eso entró la maldición en la tierra, causa de que comió. Nada más que posteriormente les explico con respecto a ello para seguir con lo de la serpiente. Sí, entonces nos estoy mencionando acerca de la hierba, que produce esta tierra, la hierba que produce esta tierra, que viene a ser ese conocimiento en cada uno de ellos, acompañado de su comportamiento, acompañado de que guarden los mandamientos. De esto nos debemos alimentar cada uno de nosotros. Cuando realmente las personas guardan los mandamientos, entonces venimos a estar satisfechos de nuestro trabajo. No se guardan los mandamientos, sino antes se levantan falsos enseñanzas, a pesar de que han oído tanto tiempo, entonces vienen a hacer esos espinos y esos cardos. Esa tierra está a ser maldecida y a ser destruida. De esto era de lo que a la serpiente en un principio, a lo mismo que los escribas y fariseos se alimentó el pueblo de la misma manera, mas sin embargo el poderoso le quitó la autoridad que tenían en el pueblo, les quitó ese dominio que tenían sobre ellos. En la escritura nos está mencionando cómo es que cada uno de estos vinieron a comportarse mal delante de él, a enseñorearse de las ovejas y a comérselas, a cada una de ellas. la hierba viene a ser lo que ellos entendían, lo que ellos comprendían. Ahorita ustedes, cuando son enseñados, en cada uno de ustedes vienen a ser la tierra, que vienen a ser sembrado. La siembra que se pone en ustedes es la enseñanza. La semilla que se pone en ustedes es la enseñanza. Posteriormente viene a brotar en cada uno de ustedes lo que entendieron, ya sea un matorral, ya sea una planta, ya sea una flor, ya sea todo un árbol. Ya depende de ustedes qué tanto vayan conociendo, qué tanto vayan creciendo en la sabiduría del Poderoso. Así es. Y si producen hierba provechosa, conforme van conociendo, producen hierba provechosa, ustedes se van alimentando y van conociendo y cada vez tienen mayor conocimiento en ustedes. Todo van comportándose como es digno. Entonces nosotros nos alimentamos de ustedes. Ese es nuestro alimento, esa hierba. Esa hierba provechosa es nuestro alimento. De la misma manera, la serpiente se alimentaba de todo esto, tenía gente a su cargo, pero una vez que vino a engañar a Eva, entonces incurrió en transgresión. Incurrió en transgresión esa serpiente. Lo mismo que nos está presentando con respecto a los escribas y fariseos. Cada uno de ellos se le acercaron al maestro y le tentaron. Le tentaron queriendo que... Lo mismo que hicieron con Eva. Con Eva se le presenta a la serpiente y le dijo... Fíjense cómo le dijo en realidad. Nos dice... Con que el oímos ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. El oír. Nunca les dijo semejante cosa. Con que el oímos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él nunca les dijo semejante cosa. ¿Qué contestó? La mujer respondió, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Solamente tenemos prohibido un árbol, no todos. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Este mismo diálogo se repite muchísimas veces con los escribas y fariseos, como por ejemplo en Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hasta ahí, mi hermano. Nos dice que se le acercan estos fariseos, dice que para tentarle. Esta serpiente vino y tentó también a la mujer y la mujer cayó. Dice que se le acercan para tentarle diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La ley no dice por cualquier causa, dice por causa de fornicación. Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio? Hombre y mujer los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, y lo que lo para el hombre. Le dijeron nuevamente, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Yo hubiese dicho, ah, sí, cierto, Moisés mandó dar carta de repudio. No, entonces, repudiarla de aquí en adelante. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. se casa con la repudiada, adultera. Ellos muchas veces hicieron este mismo diálogo. ¿En dónde dice la ley que se puede repudiar a la mujer por cualquier causa? En ningún lado. Mas sin embargo, así es como actúa la serpiente. Pero esta no se dio cuenta que estaba queriendo engañar a Adán. Estaba queriendo engañar a el Mesías, al hombre. Difícil cosa, si ni aún Adán, si ni aún el hombre fue engañado, sino la mujer. Ese era el temor de Saulo. Ese era el temor de que la congregación fuese engañada, porque Saulo difícilmente iba a ser engañado, pero la congregación sí. Ella sí iba a ser engañada, podía ser engañada por cualquiera que viniera como serpiente y metiera esta clase de veneno entre ellos. Manera así pasó con la mujer. La serpiente hoy le dijo: con que lo mismo ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. De principio contestó bien y le dijo: te equivocas. Él nos dijo nada más: tenemos prohibido comer acerca de este árbol. Te escucho, mi hermano. A ver, te la complico un poquitito. A ver, ¿cómo resultaría entonces? Sería, ¿cuál es? Ya está, me la contesté yo solo. Si la mujer es de la congregación, el marido es Yahshua, ¿cómo funciona esta figura en la carta de divorcio? En la carta de divorcio. Que se le da literalmente a una mujer cuando uno está casado, ¿no? O está unido a una mujer, como hacían literalmente los judíos, le daban carta de divorcio. ¿Cómo funcionaría esto en la parábola? Cuando nosotros cometemos adulterio, cuando nos vamos con otra mujer, con otra iglesia, que no sea la de Cristo, la que Cristo fundó. No te entendí muy bien cómo lo mezclaste y cómo me dijiste, mi hermano. A ver. Figurativamente, la mujer es la congregación, ¿no es cierto? Sí. Figurativamente la mujer es la congregación. ¿Quién es el marido de esa mujer figurada? El Mashiach. El Mesías. ¿Cómo, en la figura, cómo funciona? El Mesías, si decide irse con otra mujer. No sé si me entendí el punto. ¿Que el Mesías decida irse con otra mujer? Figurativamente. ¿Figurativamente? Te la compliqué, ¿no? No, hermano, en realidad el Mesías otra mujer por causa de Israel. A Israel le dio carta de repudio por causa de fornicación y tomó a la mujer que viene a ser pues posteriormente los gentiles que también entra a Israel. Eso es lo que quería, ahí quería llegar. Entonces no te la compliqué. Sí, nada más, sí. No sé si se entiende el punto. Entonces quedaría anulada por causa de la muerte esa unión, ¿no es cierto? ¿Esa unión o esa carta de repudio? Esa carta de repudio. Por medio de la muerte del marido, esa mujer vuelve a quedar libre. Legalmente, ¿no es cierto? Así es, mi hermano. Entonces, en cuanto el Mesías muere, sí, entonces queda totalmente pagada su deuda. Entonces esa mujer que es la nación judía vuelve a tener las mismas posibilidades, ¿puede ser? Sí. De aceptar a ese marido. Por eso le dice la Escritura. Por eso dice la Escritura que va a volver a tomar a su mujer. Por eso la puede tomar, porque murió. Murió para que pudiese volverla a tomar. De otro podido. Respondido. Y ahora también, perdón, ahora también implicando en esa mujer a los gentiles que vengan entrando y que se transformen en israelitas según la fe. ¿Cómo, mi hermano? Que dentro de ese Israel que él vuelve a tomar como mujer, también forma parte de eso, como Pablo dice, que no son israelitas solamente los que saben lo de carne, sino todos los que hagan los mitzvot y los que crean en el Padre y en el Hijo. Se refiere que a todos aquellos que hagan eso, a ese Israel es al que vuelve a tomar. Vuelvo a preguntar. Él muere para tomar de vuelta a Israel. El Israel del que habla, supongo que no es el carnal, ¿verdad? Es el que hace los mandamientos, como dice Pablo, que ambos. Es ese Israel que hace los mandamientos, no el que es por carne y sangre. A ambos, mi hermano. Ah, okay. A uno de los que no creen en él ahora. Sí, mi hermano. Está escrito, va a volver a juntar a Israel y lo va a traer de entre todas las naciones. Lo limpiará de todas sus maldades y hará un nuevo pacto con él. Que todavía no hizo. Eso es el final del capítulo. No, todavía no lo hace, mi hermano. Que hará un pacto no por el pacto de Jerusalén, sino por el pacto del Mesías. Que todavía no se cumplió. Pero bueno, continúo con la serpiente, está muy bueno. Entonces nos está mencionando aquí la Escritura. Nos está mencionando con respecto a la serpiente, que dice que se le habla con esta mujer y le dice, con que el Señor os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y le dice, no te equivoques, nada más nos prohibió un árbol, no todos. Mas sin embargo, las palabras que le dijo posteriormente, pero sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a tu marido, el cual comió al igual que ella. Cuando nosotros nos ponemos a analizar este punto, dice que la mujer vio agradable. Dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. O sea que esa serpiente, ese árbol, le enseñó algo a Eva, y Eva fue corriendo y se lo enseñó a Adán. Eso es lo que significa, ¿no? Sí es. Y Adán después, cuando se le aparece Dios, le dijo, la mujer que tú me diste, ella me enseñó eso. La culpa se la tiró a la mujer. Exacto. Está muy bueno, ¿eh? Exactamente así pasó, mi hermano. Posteriormente vemos con ejemplos esto de los árboles y todo esto que viene a acontecer aquí. Nos está mencionando, dice que la mujer miró que realmente este árbol era bueno para comer y delicioso a la vista. Este árbol era bueno para comer y delicioso a la vista y comió de él. Se sintió seducida y vino a comer de él. Posteriormente nos muestra aquí la Escritura. Y nos dice, aquí en el versículo 14, y el Señor Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Y entre todos los árboles, sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto que le están mencionando, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida? Este polvo del cual nos están mencionando vienen a ser las naciones, como lo menciona Isaías capítulo 40, versículo 15. ¿Fue quitado el pueblo de Elohim? ¿Fue quitada de entre la gente de Elohim para que fuese a las naciones? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Las naciones son como menudo polvo. En realidad ahora esta serpiente ya no iba a enseñar más a la gente del poderoso. Iba a enseñar entre las naciones a comer polvo. Fue quitada de ahí. A la misma figura de lo que nos... ¿Sí? ¿Te escucho? Perdón que me interrumpa. No me deja bien claro el pasaje este. Dice que las islas hace desaparecer las islas como polvo. Él está diciendo que esas islas son las naciones. No entendí muy bien eso. En Isaías capítulo 40, verso 15, dale lectura, mi hermano Maxi. Dice, he aquí que las naciones son estimadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que se hace desaparecer las islas como un polvo. Ahí nos está mencionando. Aquí en Isaías nos está mencionando acerca de las naciones. Dice que son como la gota que cae del acetre. Como la gota que cae del cubo. Y como menudo polvo. Como menudo polvo vienen a ser en las balanzas. Viene un poquito diferente la versión de cómo lo viene a mencionar. Dice que le son como menudo polvo, le son estimadas. He aquí que las islas también vienen a desaparecer como polvo. Esto que nos está mencionando aquí, la tierra que viene a ser su pueblo antes de ser tierra, primero era polvo. Era polvo que una vez que se le vierte agua, se endurece y se hace firme para sembrar. Cuando nosotros leemos acerca del rey David, nos dice en el Salmo capítulo 103, Tebo, lo que vendría a ser es que hay como diferentes fases en la tierra, que vendría a ser la tierra fértil, a ver si, decime vos si me equivoco, la tierra fértil vendría a ser esa en la que cae la semilla y da buen fruto, la tierra curtida o estéril, que es aquella tierra que no da buen fruto, que está totalmente vacía de agua, que no tiene enseñanza, que no tiene esa lluvia, y lo que es menor, o sea, aún peor que la tierra estéril, que es cuando habla la escritura de que los destruirá y los dejará como polvo, que es ya directamente los sin una gota de agua, sin lluvia, y ya es más bajo que la tierra misma. ¿Eso es lo que venía a comer la serpiente esa? Sí, mi hermano, en realidad es lo que come la serpiente. Aquí en el Salmo capítulo 103, verso 14, dice el hombre, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cada uno de nosotros venimos a que posteriormente, cuando nos es regada su agua, wow. Cuando nos es regada su agua, entonces venimos a ser tierra. Cambia totalmente la comprensión literal de del polvo eres y al polvo retornarás. Fuimos sacados del polvo, fuimos formados del polvo. La enseñanza nos convirtió en tierra, en campo fértil. Si abandonamos la enseñanza, morimos espiritualmente y retornamos a ese polvo. ¿No? Eso es lo que está diciendo el Salmo capítulo 104. El Salmo capítulo 104, versículo 20. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Perfectamente. Acordémonos de las palabras que dijo el Mesías. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Escondes tu rostro. Si escondes su rostro, no hay conocimiento en el hombre. No hay conocimiento. Se turban. Les quitas el espíritu, les quitas esa enseñanza que les diste y dejan de ser. Primero se turban y después dejan de ser y vuelven al polvo, vuelven a su ignorancia que eran antes. Envías tu ruach y son creados. Envías tu espíritu y son creados. Envías ese mensaje, tu palabra y vienen a ser creados. Y renuevas la faz de la Adamá. Renuevas la faz de la tierra. ¿Sí nos puedo entender hasta aquí, mis hermanos? Más de lo que te piensas. Debo lo que significa que la serpiente iba a andar ahí sobre no su pelo, quiere decir que iba a andar sobre la tierra, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo, mi hermano Maxi, en realidad lo que significa es quitarle la autoridad, porque eso de andar sobre su pecho y polvo comer, les hizo lo mismo a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra también tienen una autoridad, y también dan una enseñanza a su manera, pero también dan una enseñanza, que si gobiernan de manera falsa, entonces el Mesías habrá de quitarlos. Salmo capítulo 72 es el ejemplo. Salmo 72, versículo 8 al 11. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Hasta ahí. Dominará de mar a mar, desde un río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. ¿Quiénes son los que moran en el desierto? Los serpientes y los escorpiones. Todos estos de los que moran en el desierto, sus enemigos, y a sus enemigos llamó siempre generación de víboras. Yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estos ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo como la serpiente. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Todos estos reyes van a postrarse delante de él. Van a lamer el polvo. Oh, mi hermano Maxi, esto aún no sucede. Esto aún no sucede. ¿Verdad? En el milenio, cuando el Mesías venga a dominar de mar a mar, desde un río hasta el otro, hasta el postrero de las naciones, vendrá a gobernar el Mesías y a dominar a todos sus enemigos y a ponerlos debajo de sus pies. Esta autoridad que les está quitando, que le está quitando a la serpiente, a eso se refiere. La serpiente tenía autoridad sobre de gente que enseñaba en el huerto. Por eso dice, con que el Señor, la serpiente serpiente era la más astuta de todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: con que el Señor os ha dicho, no comáis de estos árboles. Esa serpiente posteriormente en su castigo le está diciendo: sobre tu andarás y polvo comerás. Ahora ya no tendrás dominio sobre mi pueblo. Antes polvo vas a comer. Eso quiere decir el hecho de que se arrastre sobre su pecho, que ya no iba a tener dominio sobre de ellos, sino se iba a andar arrastrando para comer polvo, para comer gente de entre las naciones. Posteriormente nos dice, y pon enemistad, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo mismo que les está diciendo a los discípulos. A la mujer dijo, a ella le está diciendo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La misma autoridad que les da a los discípulos al decirles: yo les doy potestad sobre de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y los dañará. Nada les tenía que dañar. El maestro les autoridad de pisar estas serpientes y esos escorpiones, y nada os dañará. Posteriormente nos dice, en el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñará de ti. A la mujer le está diciendo, en gran manera tus dolores, en tus preñeces y das a luz tus hijos. Vemos cómo es que Saulo nos está mencionando acerca de este dolor. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Porque, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estaba sufriendo esos dolores de parto, pero ya los había sufrido una vez. Mas sin embargo, dice, por quienes vuelvo a sufrirlos. ¿Por qué los estaba volviendo a sufrir? ¿Por qué nos está mencionando aquí que vuelve a sufrir dolores de parto? ¿En qué momento los sufrió por primera vez? En ellos. ¿Qué estaba sucediendo con los gálatas? Entró la serpiente y los engañó. Y les dijo, si no se circuncida, no podrán ser salvos. Y una vez que se resultaron engañados, entonces tuvieron nuevamente que ser enseñados por Saulo. Eso es lo que temía Saulo. Temo de vosotros que venga algún otro con otra enseñanza. La serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera engañados de la sana doctrina en el Mesías. Esa serpiente entró y les dijo, si no se circuncida no van a poder ser salvos. ¿Qué dijeron los gálatas? Pues vamos a circuncidarnos. Mas sin embargo, Saulo regresa y les dice, ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos el Mesías ya fue presentado claramente como crucificado entre vosotros? Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas torpes, dice en una versión. Así de esta manera nos dice a nosotros cuando nos desviamos. Oh gente incrédula, perversa, que no pone atención, así nos dice. Para que nosotros vengamos y pongamos atención, estemos atentos a lo que Él nos está enseñando. Por eso les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya una vez los había sufrido, y ahora viene a sufrirlos nuevamente, y así cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros vino a ser engendrado, vino a sufrir. Aquel que los dio a luz viene a sufrir esos dolores del parto, hasta que el Mesías fuese formado en cada uno de ustedes, porque esa es la mujer. La congregación viene a ser la mujer que los tiene que dar a luz, para que sea salva. Como lo está mencionando aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. A esto es a lo que se está refiriendo con respecto a la mujer. La mujer que viene a representar la congregación, de la cual nos está diciendo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino es silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino Eva. Siendo engañada incurrió en transgresión, pero ¿se salvará? Se salvará engendrando hijos. Si la congregación sigue teniendo descendencia y permanece en fe, en amor y en santificación con modestia, entonces se salvará. Acabas de resolverme el problema que yo tenía de identificar cuál es el verdadero sentido de la mujer que huye al desierto después de dar a luz al Mesías. Siempre me hice la pregunta, ¿por qué una profecía después del nacimiento, vida y posterior ira del Mesías, es necesario profetizar literalmente el nacimiento, la mujer que da luz en el Apocalipsis, y resulta ser la Iglesia? Me resolviste ese punto. Pero no es del todo, mi hermano. Bueno, no la que llamamos iglesia hoy en día, sino no, viene a ser Israel. Sí, viene a ser entiendo, Israel. Entiendo. Esteban. Pero sí, mi hermano, a eso se refiere. Sí, mi hermano Maxi. Perdón, cuando dice, para entender bien claro, cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se está refiriendo a la mujer en cuanto a la congregación o se está refiriendo a la mujer en cuanto a la mujer, al sexo femenino? Ambas, mi hermano. A los dos cosas se está refiriendo. A las dos cosas porque está escrita acerca de la mujer que debe de aprender en casa, preguntada a su marido, y mientras que se está enseñando en la congregación, dice la Escritura, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Eso es lo que está escrito en capítulo 2, verso 20. Entonces, figurativamente significa que cuando un varón está hablando, o enseñando la palabra de Dios, la mujer tiene que permanecer en silencio. ¿No es cierto? Así bueno, como la iglesia o la congregación permanece en silencio cuando escuchamos la palabra de Elohim, porque nosotros no podemos rebatir la palabra de Elohim y decir esto está bien o está mal. Sí, sí. La iglesia tiene que callar y decir, bueno, Elohim dijo, listo. No, Elohim está hablando. ¿Qué pasaje, perdóname Luis, qué pasaje fue el último que me pasaste, Esteban? Habacuc 2:20. Maxi, antes que le dé lectura, eso no significa que vos le digas a tu mujer despectivamente, ¡cállate! ¿Entendés? Sí, sí, entiendo bien. Entiendo que en cuanto a una mujer en lo literal, pues es como la mayoría de las cosas, es algo visible para que podamos entender las parábolas. Es algo que se debe hacer para que podamos entender cómo... O sea, en una mujer de Elohim, claro está, podemos ver cómo debería accionar toda la congregación delante del Adón, de Yeshua. El ejemplo más práctico. Mientras Esteban, que es un varón, está hablando y está ministrando la palabra de Elohim, ninguna mujer habla. Permanece en silencio aprendiendo y escuchando. No, mi hermana, usted sabe que en realidad se les escucha. Se está hablando, Mireya. Lo que pasa es que una cosa es... Mireya, no está hablando de preguntar, sino está hablando de enseñar. Ajá, es totalmente diferente. Claro. Cuando la mujer pregunta, se le escucha y se le atiende en cuanto a las dudas que tiene. De otra manera, ¿cómo puedo aprender? Muchas mujeres preguntaron al Mashiach. Y el Mashiach les respondió. Ahí tenemos a la mujer que no era del pueblo, que era cananea, a la cual al principio le negó. No porque fuera mujer, sino porque era una mujer cananea, la cual no pertenecía a los hijos de Israel. Sin embargo, aún así, le está describiendo, mujer, grande es tu fe. Pues el Mesías le dijo, no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer contestó, sí, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen en las mesas de nuestros amos. Cuando escuchó esto, posteriormente les dice, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. ¿Qué quería la mujer? Mesías, eso era lo único que quería. Oírle la enseñanza que le estaba dando. Por eso dice, yo soy el pan de vida. El pan que ha descendido a vosotros. Eso era lo que quería la mujer, pan. Por eso le dijo, no es digno dar el pan de los perros a los perrillos. Esa mujer quería conocimiento. No quería otra cosa más que conocimiento. Y fue escuchada del Mesías. Si nos damos a entender, mi hermana. Cuando nos están mencionando con respecto a estas cosas, es importante ver que cualquier duda es bueno expresarla en una congregación, pero ya ahí, pasando a algo más, en la escritura nos menciona que el marido viene a ser la cabeza de la mujer y obligación del marido es instruir a su mujer en cualquier que tenga. Esa es la obligación del marido. Eso es lo que nos está estableciendo la escritura desde tiempos antiguos, desde el principio de los tiempos. Acordémonos que precisamente por estos casos, dice que esta mujer dio de comer a su marido. Exactamente, mi hermana Mireya. Ay, perdón. Mi hermano, como estaba escribiendo y de pronto apareció el otro mensaje, me equivoqué. Tanto unos como otros en realidad deben de guardar ese silencio. Exactamente, mi hermana Mireya, exactamente es así. En una congregación debe de callar. En una congregación debe de callar. Es el orden que nos está manejando. Pero si ya una persona, usted ya no se encuentra en una congregación y una persona quiere aprender, está en todo su derecho para enseñarle. Si no hay hombres quien le pueda sustentar, usted está en todo su derecho para enseñarle e instruirle. Esteban, algo relacionado con lo que estamos hablando. Cuando dice para que heredéis la tierra que Jehová tu Dios os ha prometido, ¿esto significa que el pueblo de Israel, esa tierra donde fluye leche y miel, la leche y la miel es la palabra Elohim, son personas que tienen el conocimiento, relacionarse con ese tipo de personas donde fluye el conocimiento de la palabra Elohim? ¿A esa tierra estaba prometido al pueblo de Israel? ¿No tanto la tierra, el lugar físico? El poderoso les prometió dar físico, un lugar físico donde sí, ellos un pudieran lugar, asentarse. Pudo haber sido en cualquier punto del planeta Tierra, ¿no es cierto? No. No, sino que en realidad nos está hablando específicamente de la tierra de Israel, la tierra que se le dio, Jerusalén. Esa tierra es prometida totalmente como punto literal, pero en esa tierra que les iba a ser dada a ellos, se les ofreció si ellos guardaban los mandamientos para habitar ahí para siempre. Esa es la diferencia, que en realidad iba a fluir leche y miel, conocimiento del Padre, pero si ellos guardaban esos mandamientos, iban a estar para siempre. Cuando nos está haciendo esa expresión de para siempre, en realidad Israel ahí para siempre, ni tampoco esta tierra le fue entregada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a ninguno de ellos. ¿Por qué no se les fue entregada? Porque esa promesa no se les dio para tiempo, se les entregó la tierra literal, pero no entraron nunca en la menujá del poderoso. Claro, por eso te decía que no se trata tanto de la tierra literal, no es tanto, obviamente, ¿no?, que una iglesia se construye físico para reunirse en ese lugar. La tierra, el lugar, exacto, Israel, físico, es el lugar sí es físico. Y ahí el lugar físico se iba en... sí es, sí. Pero ahí, exacto, tiene que moldear a un pueblo justo delante de y en esa tierra, ese era su propósito. Cualquier ser humano, ¿sabes por qué te comentaba esto? Porque cualquier ser humano le gustaría vivir en un lugar donde haya fertilidad y pueda plantar, pueda cosechar sus propias verduras. Todo el mundo está detrás de lugares fértiles para poder vivir cómodamente. Obviamente de que eso pudo haber ocurrido en cualquier lugar del mundo, físicamente. Pero lo que entiendo es de que acá el poderoso les estaba refiriendo. Les dio ese lugar cómodo, pero físicamente, pero él pretendía introducirlos en una tierra que no es literal, sino que es la tierra donde fluía leche y miel, donde había gente que ministraba la palabra pura de Elohim, ¿no es cierto? Esa es la más esa no, gente. Lo que pasa es que él quería meterlos en la tierra que fluye leche y miel, pero ellos son esa tierra. Mas, sin embargo, en ellos tenía que fluir esa enseñanza del poderoso, esa miel y esa leche. El lugar físico, la tierra que se les dio de Israel, sí es, pero ya con respecto a lo que, perdón, ya con respecto a lo que está diciendo de la tierra, solamente algunos entraron en esta tierra, pero no todos. Y la entraron en ella, pero solamente como promesa, pues no recibieron lo prometido, que es la tierra en general. Eso te lo explica Hebreos capítulo 11. Te está mencionando que a Abraham se le prometió una tierra, pero no estaba hablando de la tierra físicamente. Físicamente recibieron la tierra, pero no entraron a recibir lo del Poderoso. Sí, eso es lo que está... Eso es lo que entiendo, por eso. Te lo habré dicho en otras palabras. Sí, mi hermano. Entonces, cuando nos describe aquí la Escritura, nos describe... Porque el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Ahí no está haciendo diferencia entre hombres y mujeres, si nos dice, calle delante de Él toda la tierra. Porque el Señor está ahí, porque el Señor nos está enseñando. Todos aquellos que vienen a ser tierra deben de guardar silencio. Ahí nos está mencionando, calle delante de Él tierra. Y nos lo dice porque está escrito, a la mujer no le permito hablar en la congregación. Pues la mujer es la que fue engañada, no es, nos está diciendo, mas se salvará engendrando hijos. Es así como se va a salvar. Si permanecen en fe, amor y santificación con modestia, si permanecen así, entonces se va a salvar. Se va a salvar estos hijos de esta mujer. Así es, mi hermana Paula. Cuando comió ella del árbol de la ciencia del bien y del mal, dio también de comer a su marido. Este ya es el conocimiento del bien y del mal, el mismo que proporcionó Moshe. ¿Sí, ya quedó claro con respecto a esta serpiente? Así es, mi hermana Paula.